Capítulo 12. A la tarde siguiente, Mameja me mandó llamar a su apartamento. Esta vez, cuando la criada deslizó la puerta ante mí, estaba sentada en la mesa, esperándome. Puse buen cuidado en hacer una reverencia perfecta antes de entrar en la habitación, y luego avancé hasta ella e hice una segunda reverencia. Mameja-san, no sé lo que le ha llevado a tomar esta decisión, empecé a decir yo, pero no tengo palabras para expresarle mi agradecimiento. No me lo agradezcas todavía, me interrumpió. Aún no ha sucedido nada. Más vale que me cuentes lo que te ha dicho a la señora Anita después de mi visita de ayer. Pues creo que mamita no comprende muy bien por qué está usted tan interesada en mí. Y para decirle verdad, yo tampoco lo entiendo. Esperaba que Mameja dijera algo al respecto, pero no lo hizo. En cuanto a Hatsumono, no vale la pena que gaste ni siquiera un segundo en pensar lo que dice o deja de decir ella. Ya sabes que le encantaría verte fracasar, como también le encantaría a la señora Anita. No entiendo por qué va a encantarle a mamita verme fracasar, dije yo. Pues cuanto más éxito tenga y más dinero ganará ella. Salvo que si tú has saldado todas tus deudas para cuando cumplas 20 años, ella me debería a mí una gran cantidad de dinero. Ayer hice una especie de apuesta con ella, dijo Mameja. Mientras una de sus doncellas me servía té. No habría apostado si no estuviese segura de tu éxito. Pero si voy a ser tu hermana mayor, has de saber también que mis condiciones son muy estrictas. Esperaba que pensara numerármelas, pero en lugar de ello, miró furiosa y dijo: Por lo que más quieras, Chiyo, deja de soplar el té de esa forma. Pareces una paleta. Déjala en la mesa hasta que se enfríe lo bastante para poder beberlo. Lo siento, dije. No me daba cuenta de lo que hacía. Pues debería habértela dado. Una geisha debe tener mucho cuidado con su imagen ante el mundo. Ahora, vamos a lo que nos ocupa. Como te decía, mis condiciones son muy estrictas. Para empezar, quiero que hagas siempre lo que te pido, sin hacer preguntas ni dudar de mí. Sé que de vez en cuando has desobedecido a Hatsumono y la señora Anita. Puede que creas que es comprensible, pero si quieres saber mi opinión, te diré que si hubieras sido más obediente desde el principio, tal vez no te habrían ocurrido todas estas desgracias. Mameja tenía bastante razón. El mundo había cambiado mucho desde entonces, pero cuando yo era pequeña, enseguida me ponía en su sitio la niña que desobedecía a sus mayores. Hace varios años tomé dos hermanas pequeñas, continuó Mameja. Una era muy aplicada, pero la otra empezó a holgacionear. La mandé venir a mi cuarto un día y le expliqué por qué no iba a seguir tolerando que me tomara el pelo, pero de nada sirvió. Al mes siguiente le dije que se fuera y se buscara otra hermana mayor. Mameja-san, te prometo que conmigo eso no ocurrirá nunca, dije. Gracias a ti me siento como un barco que va a navegar por primera vez en el océano. Nunca me perdonaría si te decepcionara. Sí, sí, todo eso está muy bien, pero no solo hablo del trabajo. También tendrás que tener cuidado en no dejarte engañar por Hatsumono. Y por lo que más quieras, no hagas nada que pueda aumentar aún más tus deudas. ¡Que no se te rompa ni una taza! Le prometí que así sería, pero he de confesar que cuando pensaba en la posibilidad de que Hatsumono volviera a intentar engañarme, no estaba muy segura de que pudiera defenderme. Todavía hay una cosa más, dijo Mameja. Todo lo que hablamos tú y yo ha de quedar entre nosotras. Nunca le contarás nada a Hatsumono, aunque solo hablemos del tiempo. ¿Has entendido bien? Cuando Hatsumono te pregunte qué te he dicho, tú debes contestarle: Oh, Hatsumono-san, Mameja-san nunca me dice nada interesante. Lo olvido todo nada más oírlo. Es la persona más aburrida del mundo. Le dije a Mameja que había comprendido. Hatsumono es bastante lista, continuó ella. Con lo que le des la más mínima pista, será una composición del lugar, y te sorprendería ver cómo acierta. De pronto, Mameja se inclinó hacia mí y me dijo, mostrando un gran enfado en la voz: ¿De qué estabas hablando ayer cuando los vi en la calle juntas? De nada, señora, respondí yo. Aunque Mameja siguió clavando en mí una mirada furiosa, yo estaba tan sorprendida que no pude decir nada más. ¿Qué quieres decir con nada? Más vale que me respondas, niña estúpida, o te llenaré los oídos de tinta mientras duermes. Me llevó un ratito darme cuenta de que Mameja estaba intentando imitar a Hatsumono. No era una buena imitación, pero en cuanto reparé en ello dije: De verdad te lo digo, Hatsumono-san. Mameja no para de decir tonterías, nunca recuerdo nada de lo que dice. Tus tonterías me entran por un oído y me salen por el otro. ¿Estás segura de que nos viste ayer junto a la calle? Porque si hablábamos de algo, parece que se ha borrado totalmente de mi memoria. Mameja continuó imitando a Hatsumono un rato más, y al final me dijo que yo había hecho un buen trabajo. Yo no estaba tan segura como ella. Ser interpretada por Mameja, incluso cuando intentaba actuar como Hatsumono, no era lo mismo que mantener el tipo delante de la propia de Hatsumono. En los 2 años que habían transcurrido desde que mamita había decidido poner punto final a mis clases, había olvidado casi todo lo que había aprendido. Y tampoco es que hubiera aprendido mucho, reteniendo como tenía entonces la cabeza ocupada en otras cosas. Por eso, cuando volví a la escuela tuve la sensación de que empezaba mis clases por primera vez. Para entonces, Mameja cumplió 12 años y era casi tan alta como ella. Se podría pensar que el hecho de ser mayor era una ventaja, pero no lo era. La mayoría de las chicas de la escuela habían empezado sus estudios mucho más jóvenes. En algunos casos, incluso a la edad de 3 años y 3 días que marcaba la tradición, les empezaban así de pronto, eran su mayoría hijas de geishas, y habían sido educadas de tal modo hasta entonces que la danza y la ceremonia de té habían formado parte de su vida cotidiana, como para mí bañarme en el estanque, allá en Yoroida. Ya sé que he hablado un poco de lo que era estudiar con el shamisen con la señora Ratón, pero una geisha de estudiar mucho más artes, incluso que la del shamisen. De hecho, el prefijo gay de geisha significa artes, de modo que la palabra geisha significa artesana o artista. Mi primera clase de la mañana era el tsuzumi, un tipo de tambor de pequeño tamaño. Te preguntarás de qué le sirve a una geisha saber tocar el tambor. La respuesta es muy sencilla. En los baquetes o cualquier otro tipo de reunión informal de guión, las geishas bailan acompañadas simplemente del shamisen y tal vez una voz. Pero en las representaciones teatrales, como en las danzas de la antigua capital, que tienen lugar todas las primaveras, 6 o más geishas con shamisen se reúnen con varios tipos de tambor y una flauta japonesa que se llama fue y forman un conjunto. Por eso las geishas deben tener al menos una idea de todos estos instrumentos, aunque de hecho se le animará a que se realice en uno o dos de ellos. Como decía, mi primera clase de la mañana era el tsuzumi, que se toca de rodillas, al igual que el resto de los instrumentos musicales que estudiábamos. El tsuzumi se diferencia de todos los demás tambores en que se sujeta con el hombro y se toca con la mano, a diferencia del okawa, que es más grande y se apoya en el regazo, o el más grande de todos, llamado taiko, que se pone de lado sobre una plataforma y se toca con unos gruesos palos. En distintos momentos los he estudiado todos. Puede parecer que el tambor es un instrumento que hasta los niños saben tocar, pero en realidad una cosa es aporrearlo y otra es tocarlo. De hecho, hay varias formas de tocar cada uno de ellos, como por ejemplo en el caso del gran taiko que se llama mozuchikomi, que consiste en traer el brazo con el palo al pecho y luego balancearlo hacia atrás y golpear el tambor. U otra que se llama sarashi, que consiste en golpear con una mano al tiempo que levantamos la otra. Hay también otros métodos, y cada cual produce un sonido diferente, pero solo tras practicarlos mucho. Además, la orquesta toca siempre cara al público, de modo que todos estos movimientos han de ser elegantes y atractivos, así como sincronizados con el resto de los miembros de la orquesta. La mitad del trabajo consiste en producir el sonido correcto, y la otra mitad en hacerlo de la manera adecuada. La siguiente clase de la mañana, después de la del tambor, era la de la flauta japonesa, tras la cual venía la de shamisen. La manera de estudiar estos instrumentos era más o menos la misma. La profesora tocaba algo primero y luego nosotras intentábamos repetirlo. A veces sonábamos como una manada de animales del zoológico, pero no siempre, pues la profesora solía empezar por cosas sencillas. Por ejemplo, en mi primera clase de flauta, la profesora tocó una sola nota y después de nosotras tratamos de repetirla una por una. Incluso con una sola nota, la profesora tenía mucho que explicar. Tú, tal y cual, tienes que bajar el pulgar en vez de dejarlo bailando en el aire. Y tú, menganita, ¿a qué apesta tu flauta? Pues entonces, ¿por qué arrugas así la nariz? Era muy estricta, como la mayoría de las profesoras, y naturalmente teníamos miedo de equivocarnos. No era raro de que te arrebatara la flauta y te diera con ella en la espalda. Después de estas clases solíamos tener canto. En Japón se suele cantar en las fiestas, y los hombres vienen a guión sobre todo a hacer fiestas. Todas las chicas, incluso las que carecen de oído y nunca van a cantar delante de otras, tienen que estudiar canto, pues este les ayuda a comprender la danza. Esto se debe a que se baila al son de unas piezas concretas, a menudo ejecutadas por una cantante que se acompaña con el shamisen. Hay canciones de muchos tipos, muchos más de los que pueden enumerar, pero en nuestra clase estudiábamos 5 tipos diferentes. Unas canciones eran baladas populares, otras trozos de teatro kabuki que consistían en largos poemas narrativos. Otras eran breves poemas que decir que aunque a mí me parecían preciosas, la mayoría de los extranjeros piensan que suenan como gatos estrangulados en el patio de un templo. Es cierto que en el teatro tradicional japonés hay un montón de gorjeos y algunos sonidos que hacen tan bajos de la garganta que el sonido acaba saliendo por la nariz en lugar de por la boca. Pero todo esto es cuestión de costumbre. En todas las clases, la música y la danza eran solo una parte de lo que aprendíamos, pues incluso la chica que domina todas estas artes y no ha aprendido urbanidad y modales, no podrá salir bien parada en las fiestas. Esta es una de las razones por las que las profesoras insisten siempre en los buenos modales y porte de sus alumnos, incluso a la hora de ir a los servicios. Cuando estás en clase de shamisen, por ejemplo, te corregirán por hablar mal o por hablar con un acento que no sea el de Kioto, o por caminar encorvada o con andares de estibador. En realidad, la regañina más severa que se puede ganar a un alumno probablemente no sea por tocar mal o por conseguir memorizar la letra de una canción, sino más bien por llevar las uñas sucias o no ser respetuosa u otras cosas por el estilo. A veces cuando les cuento cosas de mi aprendizaje, los extranjeros me preguntan, ¿y entonces cuándo estudiaste las artes florales? La respuesta es que no lo estudié nunca. Cualquiera se siente frente a algún hombre en una mesa y se ponga a arreglar un florero con la idea de divertirlo, lo más seguro es que cuando levante la cabeza se encuentre con que el hombre está echado a dormir debajo de la mesa. Es preciso recordar que una geisha es ante todo una actriz, alguien que te divierte. Puede que sirvamos de sake o el té a un hombre, pero nunca iremos a buscar para él otra ración de encurtidos. De hecho, las geishas estamos tan mimadas por nuestras doncellas que casi no sabemos cuidar de nosotras mismas o mantener nuestros cuartos ordenados, y aún menos adornar con flores una sala de la casa de té. Mi última clase de la mañana es el de la ceremonia de té. Este es un tema sobre el que se han escrito muchos libros, así que no voy a detenerme mucho. Básicamente, una ceremonia del té la llevan a cabo una o dos personas, que se sientan delante de sus invitados y preparan el té de una forma muy tradicional, empleando hermosas tazas, batidores de bambú y otras cosas por el estilo. Incluso los invitados forman parte de la ceremonia, pues deben sujetar la taza y beber de una manera determinada. Si te lo imaginas como un grupo de gente que se sienta a tomar el té, pues no tiene nada que ver con eso. Más bien parece una danza o incluso un tipo de meditación que se realiza de rodillas. El té propiamente dicho se hace con hojas de té en polvo, batidas con el agua, que se hierve hasta lograr una espumosa mezcla verde que se llama matcha, y que no suele gustar nada a los extranjeros. He de admitir que tiene un aspecto de agua jabonosa y un sabor amargo al que lleva un tiempo acostumbrarse. La ceremonia del té es una parte importante del aprendizaje de las geishas. No es raro que en las fiestas privadas empiecen con un breve ceremonia del té, y los visitantes que vienen a Yon a ver las danzas rituales suelen ser invitados primero a un té preparado por las geishas. Mi profesora de la ceremonia de té era una mujer joven, unos 25 años, que como sabría más tarde, no era una buena geisha, pero estaba obsesionada con la ceremonia del té y le enseñaba como si fuera algo sagrado. Gracias a su entusiasmo, aprendí a respetar sus enseñanzas y de decir que era la clase perfecta para el final de una larga mañana. Era un ambiente muy relajante, incluso hoy me sigue pareciendo que la ceremonia del té puede ser tan placentera como una noche de buen sueño. Lo que hace más difícil el aprendizaje de las geishas no son solo las artes que se deben aprender, sino lo ajetreadas que se vuelven sus vidas. Tras pasar toda la mañana en clase, se espera que sigan trabajando por la tarde, lo mismo que antes de empezar el aprendizaje, y no duermen ninguna noche más de 3 o 5 horas. Durante mis años de aprendizaje, me había gustado desdoblarme en dos, en fin de no estar siempre tan ocupada. Le habría estado muy agradecida a mamita si me hubiera librado de mis tareas como lo había hecho con calabaza, pero dada la apuesta que había hecho con mameja, no creo que llegara siquiera a considerar la idea de dejarme más tiempo para practicar. Algunas de mis tareas fueron traspasadas a las criadas, pero la mayor parte de los días tenía más responsabilidades de las que podía hacerme cargo, además de tocar por lo menos una hora de shamisen todas las tardes. Ese invierno se nos obligaba a las dos, a Calabaza y a mí, a fortalecer las manos, metiéndolas en agua helada hasta que gritábamos de dolor y luego tocando fuera en el aire gélido del patio. Sé que suena cruel, pero así se hacían las cosas entonces, y en realidad fortalecer las manos de esta manera me ayudó a tocar mejor. El miedo escénico te deja las manos insensibles, pero si te has acostumbrado a tocar con las manos insensibles y doloridas, ese miedo deja de ser un gran problema. Al principio, Calabaza y yo tocábamos juntos de shamisen todas las tardes, después de una hora de clase de lectura y escritura con la tía. Desde mi llegada a la Okiya, había estudiado japonés con ella y ella se ponía muy pesada con los buenos modales, pero Calabaza y yo nos pasábamos bien, muy bien tocando juntas. Si nos reíamos demasiado alto, la tía o una de las chicas venía a regañarnos, pero mientras no hiciéramos mucho ruido y rasgáramos el shamisen mientras hablábamos, podíamos pasar el rato disfrutando de nuestra mutua compañía, el momento en el día en el que más esperaba. Pero una tarde en que Calabaza estaba ayudándome con una técnica para ligar unas notas con otras, apareció Hatsumono en el pasillo delante de nosotras. Ni siquiera le habíamos oído entrar en la quilla. «Mira, la futura hermana pequeña de Mameja», me dijo. Añadió «futura», porque Mameja y yo no seríamos oficialmente hermanas hasta que yo no debutara como aprendiza de geisha. Podría haber te he llamado la señorita estúpida, continuó Hatsumono. Pero después de lo que acabo de ver, creo que mejor reservo ese título para Calabaza. La pobre Calabaza dejó el shamisen y lo dejó sobre el regazo, como un perillo metiendo el rabo entre las piernas. ¿He hecho algo malo?, preguntó. No tenía que mirar a Hatsumono directamente a la cara para saber que estaba roja de ira. Me asustaba pensar en lo que sucedería a continuación. «Pues nada», exclamó Hatsumono. «No me había dado cuenta de lo atenta que eras». «Lo siento, Hatsumono. Estaba intentando ayudar a Chiyo con...» «Pero Chiyo no necesita tu ayuda. Cuando necesite ayuda con el shamisen, que vaya a pedírselo a su profesora. ¿Es que de verdad vas a tener una calabaza hueca por toda la cabeza?» Al llegar a este punto, Hatsumono le dio semejante pellizco en el labio de calabaza que el shamisen se resbaló de su regazo a la plataforma donde estábamos sentadas, desde donde cayó al paisaje del patio. «Tú y yo vamos a tener unas palabras», le dijo Hatsumono. «Guarda el shamisen. Yo me quedaría para asegurarme de que no haces más tonterías». Cuando Hatsumono terminó, la pobre calabaza saltó a recoger el shamisen y empezó a desmontarlo. Me lanzó una lastimera mirada y pensé que entonces se calmaría, pero le empezó a temblar el labio y luego toda la cara, como el suelo antes de un terremoto. Entonces soltó las piezas del shamisen en la pasarela y se llevó la mano al labio, que ya había empezado a hincharse, mientras que las lágrimas le mandaban por las mejillas. A Hatsumono se le suavizó la expresión, como si la tormenta se hubiera dispersado, y se volvió hacia mí con una sonrisa satisfecha. «Tendrás que buscarte otra amiguita», me espetó. «Después de que hayamos tenido nuestra pequeña charla, no creo que Calabaza vaya a ser tan tonta de volver a dirigirte la palabra. ¿No es verdad, Calabaza?» Calabaza sintió con un movimiento de la cabeza, pues no tenía otra elección, pero yo pude ver la pena que le daba. No volvimos a practicar juntas del shamisen. La siguiente vez que fui a visitar a Mameha, le conté este incidente. «Espero que las palabras de Hatsumono se te hayan quedado bien grabadas», me dijo. «Si Calabaza no va a volver a dirigirte la palabra, tú tampoco has de dirigírsela a ella. Solo conseguirás buscarte problemas. Además, le tendrían que contar a Hatsumono lo que tú le dijeras. Puede que en el pasado te fiaras de esta pobre chica, pero debes dejar de hacerlo». Me apenó tanto oír esto que durante un rato no pude decir palabra. «Intentar sobrevivir en una orquilla con Hatsumono», dije al fin. «Es como el puerco que trata de salir con vida del matadero». Estaba pensando en Calabaza cuando dije eso, pero Mameha debió de pensar que me refería a mí misma. «No te hace falta razón», me dijo. «Tu única defensa es lograr tener más prestigio que ella y echarla». «Pero si todo el mundo dice que es una de las geishas más famosas de Gion, no puedo imaginarme cómo pude yo llegar a ser más famosa que ella». «No he dicho fama», me contestó Mameha. «He dicho prestigio. Ir a un montón de fiestas no lo es todo. Yo vivo en un espacioso apartamento con dos doncellas de mi servicio, mientras que Hatsumono, que probablemente va a tantas fiestas como yo, continúa viviendo en la Okiyanita. Cuando hablo de tener prestigio, me refiero a la geisha que se ha ganado su independencia. Mientras no posea su propia colección de kimonos o no haya sido adoptada como hija de la Okiya en la que vive, que viene a ser más o menos lo mismo, la geisha estará en poder de alguien toda su vida. Tú has visto algunos de los kimonos de mi colección, ¿no? ¿Cómo te crees que los he conseguido? He pensado que tal vez había sido adoptada por alguna Okiya antes de cambiarse a vivir a este apartamento». «Pues sí que viví en una Okiya hasta hace más o menos 5 años, pero la dueña tiene una hija propia. No adoptaría otra». «Entonces, si me permite preguntar, ¿se compró usted toda la colección de kimonos?» «¿Cuánto crees que gana una geisha, Chiyo? Una colección completa de kimonos no significa 2 o 3 para cada estación. Hay hombres cuya vida gira en torno a Gion. Se aburrirían de ti si te vieran vestida igual noche tras noche». Debí de poner la cara de tal asombro que Mameha soltó una carcajada. «No te pongas triste, Chiyo. Este acertijo tiene una solución. Mi Danna es un hombre generoso y ha sido él quien me ha comprado la mayoría de estos vestidos. Por eso tengo más prestigio que Hatsumono. Tengo un Danna rico. Ella hace años que no lo tiene». Llevaba en Gion el tiempo suficiente para saber un poco de qué era aquello del Danna. Es el término que las personas emplean para llamar a sus maridos, o más bien, lo era en mi tiempo. Pero cuando una geisha habla de su danna, no está hablando de su marido. Las geishas no se casan, o al menos las que se casan dejan de ser geishas. Verás, a veces después de una fiesta con geishas, algunos hombres no se quedan satisfechos sencillamente con haber coqueteado un rato y haber anhelado algo más. Algunos se contentan con ir a lugares como Miyagawacho, donde contribuirían con su propio sudor al olor de aquellas casas tan repugnantes que vi el día que encontré a mi hermano. otros hombres reúnen el valor suficiente para inclinarse con la vista nublada hacia la geisha que tienen al lado y susurrarle al oído algo relativo a cuánto le cobraría. Una geisha con poco nivel podría aceptar ese tipo de arreglo. Probablemente querrá aumentar sus ingresos y aceptaría prácticamente todo lo que se le ofrezca. Puede que una mujer así se llame a sí misma una geisha, pero yo creo que hay que verla bailar, tocar el shamisen y realizar la ceremonia del té antes de decidir si es una verdadera geisha. Una verdadera geisha nunca echaría a perder su reputación de este modo, poniéndose a disposición de un hombre por una sola noche. No voy a fingir que las geishas nunca se entregan a un hombre de forma pasajera, sencillamente porque lo encuentran atractivo, pero eso forma parte de su vida privada. Las geishas también tienen pasiones como todo el mundo y cometen los mismos errores que comete todo el mundo. La geisha que se atreve a correr este riesgo solo espera que no la descubran. Está en juego su reputación, pero aún más está en juego su permanencia con su danna, si lo tiene. Y además podría despertar la cólera de la propietaria de su oquillo. Una geisha decidida a seguir por el sendero de la pasión se arriesgará a todo ello, pero ciertamente no lo hará por un dinerillo que bien podría ganarse más fácilmente de una forma legal. Así que, como ves, una geisha de primero o segundo rango no se puede comparar para nada una sola noche, por nadie. Pero si el hombre adecuado está interesado en algo más, no una sola noche, sino un tiempo mucho más largo, y si las condiciones que ofrece son convenientes, en ese caso cualquier geisha aceptaría encantada este arreglo. Las fiestas y todo estaría muy bien, pero en guión el dinero de verdad lo gana si tienes danna, y una geisha que no lo tiene, como Hatsumono, es como un gato callejero, sin un amo que lo alimente. Se podría esperar que en el caso de una mujer tan guapa como Hatsumono, habría habido hombres verdaderamente interesados en ser su danna, y estoy segura de que se la propusieron muchos. De hecho, tuvo uno durante una temporada, pero por alguna razón hubo algo que lo irritó hasta el punto que la propietaria de la casa de Temizuki, que era la que más frecuentaba, desde ese entonces cada vez que el hombre preguntaba por ella, le decía que no estaba disponible. Lo que ellos entendían era como que ella tenía un danna, aunque en realidad no era así. Al echar a perder su relación con la dueña de la casa de té, Hatsumono se perjudicó sobre todo a sí mismo. Como era una geisha famosa, hacía el dinero suficiente para tener contenta a mamita, pero como no tenía danna, no sacaba lo bastante para ganarse su independencia y dejarla aquí ya para siempre. Y tampoco podía registrarse en otra casa de té cuya propietaria se viniera a ayudarla a encontrar un danna. Ninguna de las otras casas de té querrían poner en peligro sus relaciones con la Mizuki. Claro está que la mayoría de las geishas no están atrapadas de este modo. En lugar de ello, dedican todo su tiempo a hechizar a los hombres con la esperanza de que finalmente alguno pida información sobre ella a la dueña de la casa de té. Muchas veces esto no lleva a ningún lado. Puede que cuando se investigue el hombre se descubra que tiene poco dinero, o puede que se eche atrás cuando alguien le sugiera que regale a la geisha en cuestión un kimono caro como prueba de su buena voluntad. Pero si las semanas de negociación terminan favorablemente, la geisha y su nuevo danna participan en una ceremonia similar a la del hermanamiento de las geishas. En la mayoría de los casos, este vínculo durará unos 6 meses, tal vez más, pero tampoco mucho más, porque claro, los hombres enseguida se cansan de lo mismo. Los términos del acuerdo obligarían probablemente al danna a pagar una parte de la deuda de la geisha y a cubrir muchos de sus gastos mensuales, tales como la compra de artículos de maquillaje y tal vez una parte de la escuela, y también quizá el médico. Cosas de ese tipo. Pese a todos estos dispendios, el hombre continuará pagando lo que se le paga normalmente por hora cada vez que quiera pasar tiempo con ella, igual que el resto de los clientes, pero también tiene derecho a ciertos privilegios. Estas serían las condiciones de acuerdo en el caso de la geisha media, pero una geisha de alto nivel, de las que hablan unas 30 o 40 en todo guión, se esperaría mucho más. Para empezar, ni tan siquiera considerarían empañar su reputación con una ristra de danna, sino que tendrán uno o dos en toda su vida. Y su danna no solo le cubrirá todos sus gastos, tales como los derechos de registro, las clases y las comidas, sino que también le proporcionará dinero de bolsillo, le financiaría espectáculos de danza y le comprará kimonos y joyas. Y por supuesto, cuando pase tiempo con ella, no pagará el precio que ella tenga fijado por hora, lo más seguro es que pague más, como un gesto de buena voluntad. Mameha era una de esas geishas de alto nivel. En realidad, como más tarde me enteraría, era una de las dos o tres geishas más conocidas en todo Japón. Es posible que hayas oído hablar de la famosa geisha Mametsuki, que tuvo una aventura con el primer ministro de Japón poco después de la Primera Guerra Mundial y causó un gran escándalo. Pues bien, ella fue la hermana mayor de Mameha. Por esto tiene el prefijo Mame en su nombre. Es normal que las geishas jóvenes deriven su nombre del de su hermana mayor. El haber tenido una hermana mayor como Mametsuki ya habría sido suficiente para garantizarle a Mameha una carrera de éxitos. Pero en los primeros años 20, la oficina japonesa del turismo lanzó su primera campaña publicitaria. En los carteles se veía una bonita fotografía de una pagoda del templo Toji, situado al sureste de Kioto, con un cerezo en flor a un lado y una joven geisha con un aspecto tímido y exquisitamente delicado y elegante al otro. Esta geisha, todavía aprendiza por entonces, era Mameha. Sería una infravaloración decir que Mameha se hizo famosa. El cartel de turismo japonés se exhibía en todas las grandes ciudades del mundo, con el eslogan «Venga a visitar el país del sol naciente», en todos los idiomas, no solo en inglés, sino también alemán, francés, ruso y otras lenguas de las que nunca he oído hablar. Por entonces, Mameha solo tenía 17 años, pero de pronto se encontró con que le invitaban a conocer a todos los jefes de estado, a todos los aristócratas y sin clases ni alemanes que todos los millonarios americanos que visitaban Japón. Sirvió hasta que el gran escritor alemán Thomas Mann, quien después le contó a través del intérprete una aburrida historia que duró casi una hora, y también a Charlie Chaplin, a Sun Yat-sen, el posteriormente Ernest Hemingway, que se emborrachó y dijo que aquellos hermosos labios rojos sobre su cara blanca le parecían manchas de sangre en la nieve. Y la fama de Mameha siguió creciendo en los años que siguieron debido a sus recitales de danza del Teatro Kabukiza de Tokio, que generalmente asisten el primer ministro y muchas otras lumbreras. Cuando Mameha anunció su intención de tomarme como hermana pequeña, yo no sabía nada de esto, pero casi fue mejor. Probablemente me hubiera intimidado tanto que no habría dejado de temblar en su presencia. Mameha fue lo bastante amable aquel día para sentarse conmigo en su apartamento y contarme todas estas cosas. Cuando estuvo segura de que le había entendido, dijo: «Tras tu debut, serás aprendiza de geisha hasta que cumplas 18 años. Después necesitarás un danna si quieres pagar todas tus deudas. Un danna sustancial. Mi trabajo es garantizarte que para entonces se te conozca en todo Gion, pero de ti depende el que te esfuerces y llegues a ser muy buena bailarina. Si no lo logras llegar al menos el quinto nivel para tu 16 cumpleaños, no podré hacer nada para ayudarte, y la señora Anita tendrá la alegría de comprobar que ha ganado su apuesta conmigo». «Pero Mameha-san, no entiendo qué tiene que ver la danza en todo esto». «Mucho, todo», me contestó. «Si miras a tu alrededor, a las geishas con más éxito de Gion, verás que todas ellas son excelentes bailarinas». La danza es la más venerada de las artes de las geishas. Solo se anima a especializarse en ella a las muchachas más prometedoras y más hermosas, y nada, salvo quizás la ceremonia del té, puede compararse a la riqueza de su tradición. El estilo de danza Inoue, que es el que practican las geishas de Gion, se deriva del teatro No. Como el teatro No es un arte muy antiguo que siempre ha sido protegido por la corte imperial, las bailarinas de Gion consideran su arte superior al estilo de danza que se practica en el distrito de Pontocho, al otro lado del río, que se deriva del teatro Kabuki. Ahora bien, yo soy una gran aficionada de este último, y de hecho he tenido la suerte de poder contar entre mis amigos algunos de los actores de Kabuki más célebres de este siglo, pero el teatro Kabuki es una forma artística relativamente nueva. No existía antes del siglo XVIII, y ha gozado siempre del favor del pueblo más que de la protección de la corte. Sencillamente, el estilo de danza Pontocho y el estilo de danza Inoue, propio de Gion, no son comparables. Todas las aprendices de geisha tienen que estudiar danza, pero como ya he dicho, solo a las más prometedoras y atractivas se les animaría a especializarse y a continuar formándose para ser verdaderas bailarinas. Aún incluso, más que músicas o cantantes. Lamentablemente, la razón de que Calabaza, con su cara redonda y regordeta, pasara tanto tiempo practicando el shamisen era que no había sido seleccionada como bailarina. En cuanto a mí, no era tan hermosa como para que no se me ofreciera otra opción que bailar, como era el caso de Hatsumono. Me pareció que solo demostrando a mis maestras que estaba deseosa de trabajar tanto como fuera necesario, podría llegar a ser bailarina. Gracias a Hatsumono, sin embargo, mis clases tuvieron un mal principio. Mi maestra era una mujer de unos 50 años, a la que apodábamos señorita Culito, porque la piel se le amontonaba en el cuello, formando justo debajo de la barbilla algo parecido a un pequeño trasero. La señora Culito odiaba a Hatsumono tanto como la mayoría de las habitantes de Gion. Hatsumono lo sabía. ¿Y qué te crees que hizo? Fue a hablar con ella. Esto no sé por qué la señorita Culito me lo contaría años después, y le dijo: «¿Podría pedirle un favor, profesora? Tengo puesta el ojo en una de sus alumnas. Me parece una chica muy dotada. Le estaría muy agradecida si pudiera decirme qué opina usted de ella. Se llama Chiyo y le tengo mucho, mucho cariño. Si pudiera prestarle alguna ayuda especial, yo le quedaría profundamente agradecida». Hatsumono no tuvo que decirle más, pues la señorita Culito me prestó toda esa ayuda especial que Hatsumono esperaba. Yo no bailaba especialmente mal, pero la señorita Culito le faltó tiempo para utilizarme como ejemplo de lo que no había que hacer. Por ejemplo, recuerdo una mañana que nos estaba enseñando un paso que consistía en pasar el brazo por delante del cuerpo y luego golpear el tatami con el pie. Se suponía que todas teníamos que repetir el paso al unísono, pero como éramos principiantes, cuando terminábamos y golpeábamos el suelo, sonó como si una bandeja llena de bolsas de habichuelas se hubiera derramado por el suelo. Pues ni un solo pie tocó el suelo al mismo tiempo que el otro. Puedo asegurar que yo no lo había hecho peor que el resto, pero la señorita Culito se acercó a mí con el pequeño trasero que le colgaba de la barbilla temblándole y se golpeó el muslo con el abanico cerrado varias veces antes de darme con él en la cabeza. «No se golpea el suelo en cualquier momento», dijo, «y no se debe crispar la barbilla». En las danzas Inoue se debe mantener la cara lo más inexpresiva posible, a imitación de las máscaras típicas del teatro no. Pero mira, regañarme porque había crispado la barbilla cuando la suya temblaba de ira, yo estaba a punto de llorar porque me había golpeado con el abanico, pero el resto de la clase rompió a reír. La señorita Culito me echó la culpa de las risas y me expulsó de la clase castigada. No puedo decir que hubiera sido de mí bajo su cuidado de no haber ido a Mameja a hablar con ella para hacerle comprender lo que había sucedido realmente. Por mucho que la profesora odiara antes a Hatsumono, estoy segura de que después de enterarse de cómo la había engañado, la odió aún más. Y tengo que decir que lamento tanto lo mal que me había tratado que no tardé en convertirme en una de sus alumnas favoritas. No puede decir que tuviera dotes naturales de ningún tipo, ni para la danza ni para cualquier otra cosa. Pero lo que sí es cierto es que estaba tan decidida como cualquiera a trabajar sin descanso hasta lograr mi objetivo. Desde que me había encontrado con el señor presidente en la calle el día de primavera pasada, lo que más anhelaba era tener la posibilidad de llegar a ser geisha y encontrar un lugar en el mundo. Ahora que Mameja me había ofrecido esta posibilidad, estaba resuelta a aprovecharla. Pero con todas las clases, además de las tareas domésticas que tenía encomendadas, y con los objetivos tan altos que me había marcado, durante los primeros 6 meses de aprendizaje me sentí totalmente abrumada. Luego, pasado este tiempo, descubrí pequeños trucos que me ayudaron a llevarlo con más tranquilidad. Por ejemplo, encontré una manera de practicar el shamisen mientras hacía los recados. Recordaba una melodía en la cabeza al tiempo que me imaginaba vívidamente los movimientos de mi mano izquierda en el mástil y los de la derecha rasgando las cuerdas con la púa. De este modo, a veces cuando me ponía el instrumento real en el regazo, era capaz de tocar bastante bien una canción que solo había tocado una vez. Alguna gente creía que no había tenido que enseñarla para aprenderla, pero en realidad la había practicado en mi cabeza yendo y viniendo por las calles de Gion. Para aprenderme las baladas y las otras canciones que estudiábamos en la escuela, empleaba otro truco distinto. Desde pequeña había tenido cierta facilidad para repetir con bastante exactitud al día siguiente una pieza de música que había escuchado por primera vez la noche anterior. No sé por qué, supongo que es algo característico de mi personalidad. Así que empecé a escribir las letras de las canciones antes de irme a dormir. Luego, cuando me despertaba mientras mi mente estaba todavía fresca e impresionable, las leía antes, incluso de estirarme en el futón. Por lo general me bastaba con esto, pero con las canciones más difíciles utilizaba el truco de buscar imágenes que me recordaran la melodía. Por ejemplo, una rama caída de un árbol me hacía pensar en el sonido del tambor, o un rayo golpeando contra una roca me recordaba que tenía que doblar la cuerda del shamisen para elevar el tono y de la nota, y me imaginaba toda la canción como si fuera un paseo por el campo. Pero por supuesto, el reto mayor y el más importante para mí era la danza. Durante meses había intentado poner en práctica todos los trucos que se me habían ocurrido, pero no me servían de nada. Entonces un día la tía se puso furiosa conmigo porque derramé el té en la revista que ella estaba leyendo. Lo extraño es que en el preciso momento que se volvió contra mí, yo me lo estaba dedicando a los más agradables pensamientos. Tras de esto me sentí muy apenada y me encontré pensando en mi hermano, que estaba en algún lugar de Japón sin mí, y en mi madre, quien esperaba que descansara en paz en el paraíso, y en mi padre, a quien no le había importado vendernos y vivir solo el resto de sus días. A medida que pensaba todas estas cosas, empezó a pesarme el cuerpo, así que descubrí cuando subí al cuarto donde dormíamos Calabaza y yo, pues mamita me había trasladado allí después de la visita de Mameja a nuestra quilla. En lugar de echarme en el tatami y empezar a llorar, moví el brazo, como si me levantara la mano del pecho trazando un gran círculo. No sé por qué lo hice, era un paso de danza que habíamos estudiado aquella mañana y se me había parecido muy triste. Al mismo tiempo pensé en aquel señor presidente y en cuanto más fácil sería mi vida si pudiera enmendarme a un hombre como él. Me pareció que el sabro en movimiento de mi brazo al girar en el aire expresaba estos sentimientos de pena y deseo. Era un movimiento que mostraba una gran dignidad. No era como el de una hoja revoloteando antes de caer al suelo, sino como el de un barco deslizándose sobre las aguas del océano. Supongo que lo que quería decir con dignidad era una especie de confianza o certeza de que una pequeña ráfaga de viento o el cabrilleo de una ola no iban a modificarlo. Lo que descubrí aquella tarde fue que cuando tenía el cuerpo apesadumbrado, me movía con mayor dignidad. Y así me imaginaba al presidente mirándome. Mis movimientos adquirían tal profundidad que el sentimiento que a veces cada paso daba a la danza equivalía a una especie de interacción con él. Girar con la cabeza ligeramente, ladeando, podría representar la pregunta: ¿dónde vamos a pasar el día, señor presidente? Extendiendo el brazo y abriendo el abanico, mostraba lo agradecida que me sentía de que me hubiera honrado con su compañía. Y cuando un poco después cerraba de golpe el abanico, lo que quería decirle era que nada en la vida me importaba tanto como agradarle.